iba yo cantando una canción llena de amor. Iba yo pensando solo en dar, y con mi sueño al caminar en el rocío, yo te vi cuando te estaba besando, gemías de felicidad y te decía así en mi canto: ¡sopla, vida! Una canción llena de amor, iba yo pensando solo en dar, y con mi sueño al caminar en el rocío, yo te vi cuando te estaba besando, gemías de felicidad y te decía así en mi canto: amor, amor, te quiero dar. Amor, yo vivo solo en ti. Amor, te quiero dar. Amor, yo vivo solo en ti. Hay besos, ternuras y algo más. En la rosa yo te di, hay besos, ternuras y algo más. En la rosa yo te di rocío de frescura aquí en mi canto. Solo en ti vivo pensando. Esto me pasa por quererte tanto. Si tu caricia tú me besos, estás besos, besos, ternuras y algo más. Y cada rosa siempre está rocío de frescura aquí en mi canto. Solo en ti vivo pensando. Esto me pasa por quererte tanto. Besos, besos, besos, ternuras y algo más. Y cada rosa siempre está rocío de frescura aquí en mi canto. Solo en ti vivo pensando. Esto me pasa por quererte tanto. Hay besos, besos, besos, ternuras y algo más. Y cada rosa siempre está. Besos, besos, besos, ternuras y algo más. Y cada rosa siempre está.